hasta 10 minutos hay que esperar a que la gente salga. Cuidado, que voy con el tanque. Por favor. A ver. Vamos a mover el Sí, sí, sí. Voy a levantar ahora el estilo. Vamos a poner todas las pegatinas que tengo para... Sí.